¿O qué pasa? Con todos ustedes, canijo de L. Viva Valleca, compadre, ve este pedazo de barrio garrapatero, ¿no? Pam, pam, pam, mira. Ya gustísimo, aquí está, los casuales. Somos los casuales. Que tira, que tira, que para. ¡Ve! Bombo y caja de pie. ¿Metemos charlé? ¿Metemos charlé ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí, papi, ¿no, guapo? Claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well known pimp, narcotics king, big time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas tardes, noches. Estamos aquí emitiendo desde Ágora Sol Radio. Esto es Música Casual, como todos los lunes de 7 a 9 en directo. Y también emitimos en Radio Vallecas y en Radio Juventud de Soto del Real. También en diferido el jueves en Radio Asis Salamanca y en Radio Almaina. El siguiente lunes estaremos también en directo desde Granada. Y hoy, bueno, pues hoy tenemos un programa especial. Nos falta una pata de la silla. No está Rafa. Saludos desde aquí, Rafa, y espero que te pases, hayas pasado unos días maravillosos y que la vuelta sea estupenda para venir para Madrid. Pero sí está Antonio. Buenas, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pedro. Rafa en la distancia y resto de audiencia que, como todos los lunes, espero que estéis ahí. Y si lo escucháis en los podcasts que tenemos tanto en Ágora Sol Radio como en Radio Vallecas y por la parte de iVoox, pues el día que lo escuchéis, bienvenido es. Decías, ¿cómo son las sillas en tu universo de diseño, Juan Pedro? Porque si somos tres, la silla de tres patas, Me cuesta verla en equilibrio, más bien es un taburete. Sí, es de diseño. ya te he visto que aplicas el diseño. Lo que hay que aplicar hoy es capas de ropa para echarnos un poquito por encima, porque está siendo una constancia esto de las borrascas consecutivas, con lo cual, entre el frío y la humedad, lo que mejor podemos hacer nosotros es, en esta tarde, para quien estéis pues en cualquier sitio, pero si estáis en casa ahí calentitos, yo creo que escuchar un poquito de radio y buena música es lo que mejor podéis hacer en este caso, porque además, como decía Juan Pedro, tenemos un programa especial en el que, pues como decía Gardel en aquel tango 20 años no son nada, pues nosotros queremos ser todavía más ambiciosos y para nosotros 50 años no son nada, porque es justo el motivo del especial. echar esa revisión o esa continuación a un programa que tuvimos ya en el mes de enero, en el que esa mirada de 50 años, que medio siglo, de discos que siguen siendo maravillosos, que siguen gustando escuchar y que cumplen 50 años en este 2026. Por lo tanto, se editaron en 1976. Ese va a ser el core del programa y sobre él van a pivotar pues nuestras secciones y minisecciones de siempre, como por ejemplo pues la sorpresa que Juan Pedro nos, con la que nos arranca el programa. Posiblemente tengamos disco del mes, porque cerramos el mes anterior con ese disco de Reborn Wild de Ana Duque, que estuvo además tocando en directo 4 temas. Yo creo que ha sido uno de los grupos que más temas han hecho en directo. Pues has adivinado la sorpresa. La sorpresa, claro, pero era sorpresa cuando tú lo has dicho, pues ahora yo ya tengo que decirlo lo que es. Y también, pues, esa mirada que hacemos para ¿quién cumple años hoy y qué discos cumplen años? Y finalizaremos con ese concurso que semanalmente os proponemos para que elijáis entre 3 canciones, ese concurso que se llama Más de lo mismo, para que elijáis entre 3 canciones bajo una misma temática, y en el que seguimos recopilando agradecimientos o lo que os parece sobre este concurso o propuestas de nuevas temáticas. Así que estamos encantadísimos de estar aquí, aunque estemos el 66%, que me gusta el número 66, del programa. Pues como la sorpresa ya la ha dicho Antonio, vamos a poner a Ana Duque de su último trabajo y vamos a poner la canción Drift Alone, que es la que cierra este CD o vinilo. Día 1 de febrero, además, 2, perdón, me dicen 2, la verdad, el domingo fue día 1. Sí, me lo estoy inventando, por lo contrario. Primero de febrero, el primer lunes de febrero, pues tenemos nuevo disco del mes, y este disco del mes yo creo que va a ser un poquito fuerte para los oyentes de música casual, pero como ya sabéis, aquí en este programa entran todo tipo de músicas. Menos reggaetón de momento, mientras haya consenso en contra. Aunque el Bad Bunny este no guste nada su música, wow por sus declaraciones, ¿eh? Hay algunos o todos estamos con él. De ese no es el disco del mes. Ya lo sé. Eso no podría ser nunca disco del mes, pero solamente un guiño por lo de la excepción al reggaetón. En este caso, pues tenemos un gran amigo, que es Johnny De Punto, que es el manager, el director de la casa de discos Casbah, que suele nutrirnos de grupos y de visitas también y de música. Y en este caso, pues el grupo Ratzinger, escrito como Rata, Rat, guión, Singer, con Z, Ratzinger, que yo creo que hace cierta alusión a ese asqueroso papa que hubo en su momento, pues presenta un disco. El disco se titula Jóvenes, promesas de la delincuencia. Ese promete. Y es el octavo disco ya de estudio de este grupo y una nueva embestida sin piedad contra el asfixiante sistema que nos gobierna, contra cualquier tipo de autoridad, con un sonido desaforado, crudo, directo y sin concesiones. Fieles a su estilo ruidoso, agresivo, acelerado y irreverente, rehuyendo la elegancia y buscando el impacto total con esa mezcla de punk, hardcore y metal extremos que son sus señas de identidad, permanecen incorruptibles en sus principios ideológicos y se muestran dignos herederos del punk más radical y antisistema de los años 80, que en Euskadi protagonizaron grupos como Cicatriz, Escorbuto o RIP. ¡Jóvenes promesas de la delincuencia! Estás en Música Casual, Agora Sol Radio y en Radio Vallecas. En este nuevo horario de 7 a 9 en directo. Esta es nuestra sección de legendarios, pero no vamos a poner a una persona que haya fallecido, sino vamos a hablar de discos legendarios. Good God, you won't break. You got the only love left. Hey, so brother, if you're thinking of losing that feeling, then don't. Cause a woman got you, what you got, you don't get what you want. Hey! Y vamos a hablar de discos que cumplen 50 años. But as slick as you are, you make the bands. Y vamos a empezar primero por un grupo que se llama Dr. Feelgood y en 1976 publicó el disco Stupid It, que es un disco que grabaron en directo por los Feelgood Band. Durante cuatro discos estuvo con ellos Wilcon Johnson, el guitarra este que hacía que parecía que tocaba una metralleta con la guitarra. Y este es un disco que se grabó en directo y, bueno, pues no es uno de los mejores discos en directo, pero este para mí se sale. Además tiene en ese disco tienen versiones de Chuck Berry, Salomon Burkett y Bob Dylan. Y vamos a poner un tema para que recordéis este grupo, Dr. Feelgood. Live the way I like, sleep all my

si ahora os digo que cuatro desarrapados de Queens en Nueva York, ataviados con chupas de cuero, vaqueros desgastados que nifaban pegamento y perpetraban pequeños hurtos, se pusieron a ensayar en un garaje mugriento y consiguieron realizar una de las carreras más alucinantes del rock, construida solo sobre cuatro acordes. ¿A quién diríais que nos referíamos? A los Ramones. Los Ramones, que en 1976 publicaron el disco homónimo. O sea, Ramones, Ramones. Poca imaginación en esto, y vamos a poner un tema de ese disco. Beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Vamos a hablaros de un grupo de Australia. Como ya sabéis, puede ser AC/DC y su disco Alto Voltaje, que se publicó en mayo de 1976 y fue el primer disco lanzado de AC/DC internacionalmente. Anteriormente, en el 75, la banda había lanzado dos discos solo en Australia, un disco del mismo nombre y otro llamado TNT. El disco internacional está formado por dos temas de aquella versión y siete del disco de Trinity. El disco tuvo un importante éxito en distintos lugares, destacando Estados Unidos, donde vendió más de 3.000 copias. Y bueno, pues aquí en este disco, por supuesto, canta Bon Scott, el primer cantante que tuvieron los AC/DC. Aquí están Angus Young, Malcolm Young, Mark Evans y Phil Rudd, que colabora con ellos. Vamos a poner esa canción, que seguro que la conocéis, con las gaitas y todo. We'll be right back. A continuación vamos a ir con Boston. Sacaron este también disco homónimo, Boston. Sacaron con el mismo nombre del grupo. Y bueno, pues en este disco que ha sido 17 veces multiplatino. Y bueno, pues es un... Vamos a poner una canción que se llama Más que un sentimiento, que seguro que todo el mundo la conoce. Esa canción, bueno, pues la pusieron entre las mejores 500 melodías de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, y luego también tuvo una posición en el quinto lugar del Billboard Hot 100 del 25 de diciembre de 1976. Si me preguntasen qué canción recuerdo inicialmente como más hecha mía, así de escucharla entera y tararearla, More Than a Feeling sería una de las primeras del año 76, que, bueno, pues éramos chavalitos y te impacta una canción como esta. Los agudos que aparecen aquí, ahí entraríamos también en lo del falsete de la semana pasada, pero es maravillosa. Y ese... Creo recordar que tenía un platillo volante, con lo cual también introducía... Bueno, hay uno en medio de la portada y otros unos cuantos más por detrás. O sea, que eso también introducía en el año 76 pues una escena de decir, bueno, estos extraterrestres y con esta voz. Pues sí, así eran. Forget the day and dream of a girl I used to know. Yeah. Pues acabamos de escuchar a Bob Seger. Bob Seger triunfó a partir de 1976 con este disco, Noche Movida. Y bueno, pues llegó con este trabajo, llegó al número 4 de las listas de ventas. Este álbum contenía bastantes baladas y alguna. Nosotros hemos puesto este rock and roll. Vamos a continuar dando repaso a otro disco en directo, que es el de Peter Frampton. Exactamente, es Frampton Come Alive de 1976, que es el año que estamos referenciando. Y este es un álbum doble en vivo de este cantante icónico, porque si se piensa en Peter Frampton hay que pensar en este disco, y además uno de los más vendidos de la historia. Se grabó en Estados Unidos y catapultó al cantante al estrellato con éxitos como Baby I Love Your Way, también el tema que vamos a poner, que es Muéstrame el Camino, Show Me the Way, que destaca por su crudo sonido en directo, uso del talk box y la conexión con el público. Se lanzó a principios de 1976, o sea que podría incluso casi. No haría los tal día como hoy, porque eso entonces lo hubiésemos pillado por otro lado, pero alcanzó el número uno en el Billboard 200 durante 10 semanas y fue también el más vendido del año. Incluye 14 temas grabados en directo, como hemos dicho, por el cuarteto formado por Peter Frampton, guitarra-voz, Bob Mayo, teclados-guitarra-voz, Stanley Sheldon, bajo-voz y John Shomon, batería. Y es un imprescindible de la música en directo de esa época, de hace 50 años, para que veáis, bueno, pues que esos conciertos también flipaban. Show me the way. Hey. después de haber escuchado este concierto de Peter Frampton y la gente, lo bien que se lo estaba pasando, vamos a cambiar un poco de este rock, vamos a irnos a una mujer que, bueno, creó un grupo que se llama casi como ella, Blondie. Y también eran muy asiduos, igual que los Ramones, de este club que era el CBGB de Nueva York. Vamos a poner este disco que lo compusieron en 1976 y la canción, que es una historia de una prostituta que quiere seducir al policía que la detiene en Nueva York, en Vena, este X-Offender. I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on the line. Artista americana, no, vamos a ir a continuación con un artista inglés. Él es David Bowie, que con 29 años publicó este Station to Station. Fue un disco entre un periodo que había estado haciendo música soul y música negra y funk en Nueva York y tal, a su periodo de Berlín, de la experimentar ahí en Berlín. Y decía que, bueno, que su salud estaba bastante mal y que su menú consistía en leche y cocaína. Hizo ese tema que se titula Golden Year. hear you say life's taking you nowhere. Life's begun, nights are warm and the days are young. Come, this might be the last, that's all. Once I'm big and you see a little soul. Yes, go. Come, baby. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Come, baby. I'll sleep with you, baby, for a thousand years. Others will touch you in these golden years. Golden years. Come, baby. Some of these days and it won't be long. Gonna drive back down where you once belonged. In the back of a dream car 20 foot long. Don't cry my sweet, don't break my heart. Doing all right, look, gotta get smart. Wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I'll believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows. Run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come up for baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Vamos a ir con un hombre que publicó este disco del que vamos a hablar con 35 años. Él es Bob Dylan y el disco es Desiree. Y bueno, pues en este disco la novedad que tiene Bob Dylan es que utiliza un violín de una mujer que, bueno, pues estaba tocando en la calle. Él iba camino de su casa, la vio y le comentó si quería unirse a su grupo, y ella por supuesto dijo que sí. Además, ese disco tiene las obsesiones que tenía Bob Dylan por las historias del viejo oeste, los mafiosos, y también referencia a los testamentos. De ese disco vamos a poner One More Cup and Coffee, of Coffee también, que lo he dicho casi. Uy. Casi, te lo he dicho casi como la... Total, la botella. Como la botellita. Hostia, sí, One Cup of Coffee de Plaza Mayor. No, es que no veía el título, pero bueno. Bueno, algo así como una copa de... Una taza de café, ¿no? One sí. Cup of Coffee, más o menos. One more. Una taza de café más, pues sí. Nos vendía bien un coffee. Nos vendía bien un cafetito más. Pues aquí ahora está, y además está con esta violinista que también colaboró en el disco de Antonio Hernando. not to me, but to the stars above. One more cup of coffee before I go. One more cup of coffee before I go to the valley below. You how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee. Before I go to the valley below. Your sister sees the future like your mama and yourself. You've never learned to read or write. There's no books upon your shelf. And your pleasure knows no limits. Your voice is like a meadowlark, but your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley. Thank you. so many things you should have told her. But night after night, you're willing to hold her, just hold her. Tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. It doesn't really matter which side you're on. You're walking away and they're talking behind you. They will never forget you till somebody new comes along. Where you've been lately? There's a new kid in town. Everybody loves you. Hay un nuevo chico en el pueblo, New Kid in Town, una maravilla de canción de ese álbum que también es impresionante, Hotel California de los Eagles, de esta banda americana que cuidaba maravillosamente las voces para conseguir estas melodías, a la vez que como músicos pues tienen todos los créditos del mundo. En este disco casi siempre se suele oír Hotel California, pero yo creo que le tenemos demasiado oído, incluso hasta algunos hacen pinitos con la guitarra y cantarla. Por eso queríamos traer este New Kid in Town, que es posiblemente de la canción más melódica que tenga este disco y una maravilla. Este disco de Hotel California ha sido uno de los discos más vendidos de los Eagles, y casi no entra en 1976 porque se publicó en diciembre de ese año. Aquí lo tenemos y ya estamos casi terminando. Vamos a poner a Alex Stewart, que hizo ese disco titulado El año del gato. Otro escocés, en este caso, no digo que los anteriores fueran, pero un escocés que les tenemos cariño porque este es el séptimo álbum de este cantante y compositor, publicado, bueno, pues entrando en el año 76, y un álbum aclamado por la crítica y el éxito comercial, que además tuvo detrás un gran ingeniero y productor como era Alan Parsons. El álbum está considerado la obra maestra de Al Stewart y un excelente ejemplo del pop progresivo sofisticado. Se caracteriza por combinar narrativas históricas, canciones largas y personales con arreglos ricos y detallados, incluyendo secciones instrumentales largas en la canción principal. En este caso, pues también podríamos tirar de ese de Year of the Cat, que en el que cuenta una superhistoria, pero vamos a optar por otra que está menos oída y que tiene además bastante relación con un disco que él había publicado 2 años antes, que el disco se llamaba On the Border, en la frontera, y también está un poquito relacionada pues con esta pelea que se tiene contra los que cuidan demasiado las fronteras. On the Border, Al Stewart.

invierno todavía envuelve mucho más esta sintonía, que es la sintonía del tiempo, la que mira hacia atrás en la música. Tal día como hoy, 2 de febrero, hemos encontrado a dos personas que cumplen años y a un par de temas que también se editaron justo este día. No parece que sea un mes muy prolífico, pero sí he visto muchos fallecimientos, que no es el caso. Nosotros nos vamos a centrar en felicitar el cumpleaños y felicitarnos por esos temas. Aquí aparece Graham Nash junto con otros tres amigos músicos. Graham Nash nació en 1942 y hoy cumple 84 años, así que felicidades desde Música Casual. Este es un músico inglés con voz de tenor ligero y compositor del grupo de rock The Hollies y de folk rock, también con el supergrupo formado por quienes están en este tema, que se llama Deja Vu, el que ha estado sonando. Este grupo está formado por Crosby, Stills, Nash & Young. Además, este hombre es fotógrafo publicitario y últimamente es a lo que casi más se dedica. Con Hollies estuvo hasta 1967 publicando un gran disco de pop rock, Butterfly. Al trasladarse a los Estados Unidos, se unió al grupo ya formado anteriormente por Crosby, procedía de los Byrds y Stills, llegando a su punto más álgido con la incorporación de Neil Young en este disco de Deja Vu, que da título también a la canción. Cuenta además con una nutrida carrera en solitario, lanzando 10 álbumes de estudio entre 1971 y 2023, destacando temas como Chicago y Prison Song. De su último trabajo, Now, para que escuchéis lo más reciente, os dejamos con este Right Now y así poder apreciar esta voz que cumple hoy 84 años. I used to think that I would never love again. I used to think that I'd be all on my own. I really thought that it was coming to an end, and just the thought of it chilled me to the bone. But not now. I always thought I really knew what I was doing, and in my mind I never thought that I would fail. But all that time was I fooling myself with the chance I took on the paths that were on my trail. Right now, here I am, still living my life. Right now, right now. Just who I am, better life I've led. Trying my best to be the man I know I am. I'll try to take it easy, moving right ahead right now. Here I am, still living my life right now. Juan Pedro, pues no queda lejos September de febrero, sobre todo en climas y en todo, pero es verdad que esta canción siempre que se escucha pues te tiene que mover a bailar, ¿no? ¿Y qué pinta esta canción en la sección? Pues muy sencillo, porque en 1948 Albert Philip McKay, o sea McKay, Al McKay para la gente, mundo de la música, nació y cumplió hoy 78 años. Felicidades al McKay, guitarrista de Nueva Orleans, compositor y productor del grupo Soul, Funk y Disco Earth, Wind and Fire, que es justo el que, bueno, pues a quien corresponde esta canción. Aunque él comenzó pues, todavía mucho más alto, si se puede decir, porque era guitarrista en el dúo que formaban Ike and Tina Turner. Posteriormente formó parte de la banda de Soul and Funk The Watts 103rd Rhythm Street Band, para integrarse definitivamente en el genial grupo que hemos nombrado, Earth, Wind and Fire, en 1973. Eso sí, fue despedido en 1981, aunque las causas todavía no nos han llegado a esta redacción. Indagaremos. Tiene, como no, una carrera en solitario iniciada en 1976. Está considerado como uno de los grandes guitarristas zurdos de todos los tiempos. Incluso grandes como Lenny Kravitz le consideran su mayor influencia. Su última formación, The Al McKay, publicó un álbum en directo, The Earth, Wind & Fire Experience by The Al McKay All-Star Live in Europe, en 2005, donde está este otro temazo que es Canta una canción, Sing a Song. Sing a song. pasamos a los temas que se publicaron el 2 de febrero de, en este caso, 1994, y esa entrada de batería es inconfundible porque son Las calles de Filadelfia, Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen, que lo lanzó tal día como hoy de ese año 1994. Tema que había escrito para la película del mismo nombre. Bueno, del mismo nombre no, por la película se llamaba Filadelfia solamente, de Jonathan Demme, una de las primeras películas de masas que trataba el tema del SIDA. Ocupó el número uno en muchos países y vendió más de 8 millones de copias. Además obtuvo el Oscar a Mejor Canción Original y 4 Grammys. El Boss interpretó prácticamente todo en el tema, salvo el bajo y otras voces, lógicamente, de Tommy Sims. El tema tuvo más éxito en Europa que en Estados Unidos, algo que esperamos no suceda con su reciente tema, que también habla de calles y que lo vamos a escuchar una vez que acabe esta canción. As the rain on the streets of Philadelphia, ain't no angel gonna greet me. You and I, my friend, and my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you. Faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Dejamos al jefe, que volverá, quería decir, al final de esta sección, no de esta canción, porque ahora cerramos el repaso que hacemos en el tal día como hoy con un tema de un grupo que yo no había escuchado. Esta sección también me sirve a mí para descubrir música. Es Audioslave, esclavo del audio, de 2005, que es una banda de rock de Estados Unidos que publicó Be Yourself, sé tú mismo, como primer sencillo de su segundo álbum de estudio, Out of Exile. Llegó al número uno de la peculiar lista Billboard Hot, pero concretamente la Mainstream Rock Tracks, y estuvo 6 semanas, y es, junto a Like a Stone, el tema más conocido y que sigue sonando en las emisoras internacionales de radio, como esta tarde aquí en Ahora Sol Radio y las emisoras amigas. Este Sé tú mismo procede de todas las tragedias y estúpidos errores que, según el cantante de la banda, Chris Cornell, cometió en su vida personal, y es lo único bueno, según él, de envejecer. Bueno, esto fue una super banda, porque estaba el cantante de Soundgarden, que es el Chris Cornell, y también estaba el guitarra de Rage Against the Machine. Mira, pues el caso es que Chris Cornell me sonaba, pero el grupo como tal no.

of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of. Jaime, escucho Radio Vallecas, la radio del barrio. Tengo 5 años. Ahora en Ahora Sol Radio, todos los lunes de 7 a 9. Hola, buenas tardes ya, y el concurso a mí me parece muy original, sobre todo porque me sirve para descubrir temas y grupos que no había escuchado y para recordar otros que la verdad que tenía olvidados, y esto me sirve para recordar temillas que hacía muchos años que no escuchaba. Y la temática no se me ocurre ahora nada, pero me gusta que cada semana me sorprendáis. Así que enhorabuena por el concurso, por el programa, y gracias por el curro que hacéis. Seguir así. Un abrazo. Esto nos dice que ya estamos llegando al final del programa, que nos vamos a ir prontito. Agradecemos a la gente que nos escucha y a la gente que vota el concurso Más de lo Mismo, que es la sección que va a cerrar ahora el programa, y por eso esos guiños que nos mandan pues nos hacen mucha ilusión y nos empujan a seguir mandándolo cada semana, aunque seamos unos pesados. Pues esta semana iba sobre canciones instrumentales, además, para más simple, con órgano Hammond, ese órgano con ese sonido tan, tan peculiar. Sí, el inventor, iba a decir el inventor, Albert Hammond, no, ese era un cantante. No sabemos si será familia o no, pero bueno, esto lo inventó un tipo. Y desde entonces, en cuanto que suena en un grupo, es totalmente identificable porque nada suena como los órganos Hammond. Y proponíamos 3 temas en los que aparecía de una manera contundente o de apoyo o se podía identificar. Y ha habido pues una pelea ahí, sobre todo por ver quién ganaba, ¿no? Porque el tercer puesto ya se lo adjudica Santana con algo menos de la quinta parte de los votos, con ese Fried Neck Bone and Son Home Fries. Luego, en segundo lugar, pues todo un grupo totémico como Pink Floyd, que ha utilizado todos los instrumentos, en este caso en su Any Color You Like, que se ha acercado casi al 40% de los votos. Y casi el 43% de los votos, con lo cual vence en esta semana el tema Type Stage de Booker T and the MGs, que es un tema totalmente instrumental grabado por esta banda, por la banda de Booker T y los MGs, que es una banda de rhythm and blues y jazz de Memphis de 1962, y que formó, y el tema este formó parte de la banda sonora del film Uptight de 1968. Esta gran banda ayudó a dar forma a los sonidos Southern Soul y Memphis Soul. En ella, Booker T. Jones se ocupa de las teclas, órgano y piano, Steve Cropper, guitarrista llamado The Colonel, al que le hicimos un especial lejes por su reciente muerte en el 3 del 12 del 25. Además, tienen otros temas ganadores e incluso en otras ediciones del Más de lo Mismo, como Green Onions, que también es de este grupo. Todo en el contexto de la gran casa de discos que fue Stax Records. El tema ganador fue su segundo gran éxito tras Las Cebollas Verdes ya citadas y llegó al 6 de la Billboard Pop Chart. Como curiosidad sobre su nombre, las iniciales del grupo MG, que es la marca esta de coches británicos, era lo que ellos pretendían ser, Booker T y los MGs, pero por evitar problemas comerciales y de denuncias, afirmaron que esa MG era Memphis Group, aunque realmente hacía alusión más bien al mundo del automóvil que les encantaban este tipo de coches. Pues nada, la verdad es que bueno, esta banda además era la banda que tenía Star Record para los cantantes, los músicos que iban, los cantantes y músicos, como Otis Redding, que también grabó con ellos. Pues la banda del fondo siempre es Booker T. Estamos muy cerquita ya de las 9 de la noche. Esperemos que lo hayáis pasado bien, que hayáis hecho rememorado, los que tenéis ya cierta edad, estos discos de los 50 años, nosotros todos. Y nada más desearos que paséis una buena semana de radio. Besos, abrazos, repartidlos como os parezca bien. Pues nada, hasta el próximo lunes, ya sabéis, aquí estaremos de 7 a 9 en directo y luego en diferentes horas en la programación. Y ya nos vamos con Booker T. Vamos a apagar esto. Ah, gracias.